Todo comenzó con una foto en su WhatsApp. Y es que la cintura que tiene esa chica es espectacular. Una princesa en su pelo, ese cuerpo, sus ojos hechos a mano de piel canela. Yo quisiera robármela, que me tiene la mente ocupada. Una princesa en su pelo, ese cuerpo, sus ojos hechos a mano de piel canela. Yo quisiera robármela, que me tiene la mente ocupada. Es una mujer sensacional, bien espectacular. Ella tiene fotos en el Instagram, pero a la disco a buscar cerveza. Con su movimiento anda revuelta, anda bien suelta. Fumamos y bebimos hasta el amanecer. Vamos bellísimo, mami, yo contigo quiero tener algo riquísimo, riquísimo, riquísimo. Quiero que esta noche te vayas conmigo. Una noche, mami, nada más te pido. Vamos escondida, que no hayan testigos, que no hayan testigos. Con una foto en su WhatsApp, y es que la cintura que tiene esa chica es espectacular. Una princesa en su pelo, ese cuerpo, sus ojos hechos a mano de piel canela. Yo quisiera robármela, que me tiene la mente ocupada. Una princesa en su pelo, ese cuerpo, sus ojos hechos a mano de piel canela. Yo quisiera robármela, que me tiene la mente ocupada. Es una mujer sensacional.